tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:06 con 22 grados en un día realmente hermoso. Comenzamos una nueva jornada en este programa en el cual, como te suelo decir últimamente y me pone muy contento, tenemos tanto contenido que no sé si entra. Esa. Sí, sí, hay algo que nos falta hoy, hay algo, un ser humano, y es Calo, a quien le mandamos un abrazo enorme, quien no pudo venir por un temita personal, pero mañana va a estar con nosotros nuevamente. Pero en la mesa está nuestro queridísimo Pablo Manzotti, quien está aquí a mi izquierda. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo les va? Bien, ahí como tenemos, se está escuchando medio mal algunas cositas, sí, pero vamos a resolver. Básicamente la cosa es así, soy muy fan de revisitar la historia personal. Sí. Sin caer en una cuestión, por decirlo de alguna manera, nostálgica, triste. Pero me gusta. Digo, por ejemplo, yo hoy no vivo en el barrio en el cual me crié. Sí, me crié a lo largo de toda mi vida en Caballito. Y el lugar al que más fui a lo largo de toda mi vida es el Parque Rivadavia. Ahí iba. He jugado a la pelota, he vendido revistas en algún momento siendo niño, he comprado revistas, todo lo que tiene que ver con cultura lo he comprado en el Parque Rivadavia mayormente. Sí. He comprado discos, cassettes en la feria del Parque Rivadavia, y he comprado juguetes en una feria de juguetes que tiene el Parque Rivadavia. Yo hoy vivo muy lejos de ahí, sin embargo el domingo pasado me desperté a las 9 de la mañana solo con la intención de ir a hacer un recorrido por mi barrio. Bien. Por mi viejo barrio. Nostálgico, el tipo es un nostálgico. Sí, no tenés Piazzolla por ahí, ¿no? Música de Buenos Aires, ¿no? Había un lindo clima, había un clima de media estación, sí, lo cual aporta, porque viste que estamos viviendo un verano anticipado. Y estuve recorriendo el Parque Rivadavia, y la verdad que la pasé muy bien, pero después de ahí me fui caminando al Parque Centenario. Vida de soltero melancólico, dice Delfina Marco. Eso porque mi novia está de viaje. Y sí, después me fui al Parque Centenario. Y me gusta mucho, abro el tema, pero me gusta mucho comprar en ferias de usados alguna giladita. Soy muy amigo de eso. Sí, comprar en feria de usados alguna giladita, pero, por ejemplo, yo, por ejemplo, ropa o alguna prenda. ¿Qué es eso? No sé, unas ocarinas. Una feria, o algo parecido. Un carrusel. Eso que estaba sonando. Primero fueron los pajarillos, que estaban muy bien. Después una ocarina. Carrusel. No, pero está bien igual, mire. Lo que me pregunto es, ponele, ¿comprás en feria americana? No, en los 90 compraba mucho en feria americana, porque primero que, digo, como le era como un descontrol, podía traer cualquier cosa, todo valía 2 pesos. Te ibas a había 2 ferias americanas que eran muy grosas. Primero, una que todavía existe, que es la Galería Quinta Avenida, que tiene un montón de locales de feria americana. Y otra era una llamada Salamanca, que estaba en Palermo, en un pasaje. Sí. Cuando Palermo era básicamente un barrio de casas y un par de bares, ¿no? El Crónico, ponele, la vuelta de Crónico. Y sí, compraba ropa en feria americana y compraba mucha payasada también. Compraba mucha ropa que después no me ponía o que me quedaba absolutamente mal. Ya que sale 5P. Y bueno, me la compro. Totalmente. Es que nunca te queda bien detalle. Un poquito grande o un poquito chico. Y vos salís todo contento y te caen las mangas, te cuelgan, pero vos vas chocho por la vida. Sí. Igual a mí nunca nada me queda bien del todo bien porque soy absolutamente pequeño y la idea de triángulo invertido del hombre en mi caso no es así. No se invierte el triángulo invertido. Tengo más cintura que espalda, así querido. Volviendo al tema feria. Sí. Yo el domingo estuve en una feria en Parque Saavedra. ¿Qué pasa con la feria de Parque Saavedra? Es mucho más. Es una feria tibia. Es una feria. Una feria tibia. Sí, es una feria. ¿Por qué? A ver. Porque no termina de ser feria power. Serán, no sé, 30 puestos, una cosa así. Con esto la gente de Parque Saavedra que está escuchando. Un abrazo gigantesco. Un abrazo grande. Sí. Pero no es lo que es Parque Centenario ni Parque Rivadavia, claramente. Sí. Y lo que sí aparece mucho en ese tipo de ferias son lugares donde venden juguetes, pero la mayoría de los juguetes, entre comillas, viejos que te venden, son de. De huevos kids. Ah, de huevos kids. Sí, claro, de la cajita de feliz. Cadena de comidas rápidas. Entonces te encontrás con la nada misma. A lo sumo, un superhéroe en blister, pero también es nuevo. Yo recuerdo 2002, una época tremenda para nuestro país. Veníamos del dramático 2001, de la Rúa. 2002, presidencia dual del Parque Rivadavia estaba copado por feriantes. Se había llenado de gente que salía a vender sus cosas, claro. No tanto por una cuestión de vivir de feriantes, sino porque tenían que hacerlo realmente. Era una situación dramática y a la vez, digo, si uno era un boludito como yo que se compraba juguetitos, iba y miraba. La cuestión es que yo estaba caminando una vez, hacía muy poco que trabajaba en Caiga Quien Caiga, recién había entrado, yo entré en 2002. No sé si debería contar esto. Contalo, ya lo estás contando. No sé si debería contar. Dale. y veo una señora que vendía un Arturito que estaba buenísimo. Sí. Un Arturito a pila muy grosso. Pequeño. Pequeño, pero no era tamaño Arturito, pero era un Arturito de unos 50 centímetros. Pequeño. Ah, no, grosso. Control remoto. Tamaño medio. Sí. Un Arturito retro encima de esos que quizás en un sitio de subastas puede llegar a valer un dinero. Me pongo a mirarlo, pregunto, era bastante caro y la señora me dice, mi hija también está en televisión. Bien, dijiste vos, ¿quién será? Y me dijo. ¿Quién era? Sí. Malena. ¿Qué Malena? Candel. Bueno, estaba en televisión. Estaba en televisión en ese momento. Es verdad. Estaba en televisión. Estaba que en PAF, en SAP. Yo te lo había contado. Sí, eso. Contado. Ahora, sí, ahora dice sinapsis. Lo que pasa es que me quedé con el Arturito. No lo compraste al final del Arturito. No, no lo compré. Sí, no lo compré. Me dio impresión. No, no me dio impresión. Pero me acuerdo de eso. Como era, claro. Éramos vecinos del barrio. Claro. Éramos vecinos del barrio. Bueno, y ella encontraba el vínculo ahí. Era sos colega de mi hija. Sí, sí, bueno, para agregarte un dato más, cuando yo entré a CQC me decían Candelmo. Clemente Candelmo. De esta manera estamos arrancando gente sexy con toda. Sí, Fiorella quería comentar. Cambiando la perspectiva de la feria. Ayer fui a la Feria de las Naciones. ¿Vieron? Sí, yo iba de niño. Feria de las Naciones. Sí, Feria de señoras. ¿Vieron en El Señor de los Anillos cuando aparecen 10.000 millones de orcos, esos bichos malos que los hicieron por computadora? Bueno, es así, pero con señoras que son tipo Mirta Legrand, pero con menos plata, ¿no? Son como tus abuelas, tus tías abuelas. Bueno, peleando por una cartera de 30 pesos dorada que no van a usar nunca en la vida. Todo. Entonces mi abuela, yo iba con mi abuela, obvio, caminando por ahí, mi abuela me dice, acá te digo, acá hay mucho once, ¿eh? Y yo la quise tanto a mi abuela. Sí, sí, pero era una feria muy popular, por lo menos en los 80, cuando yo era niño, era como la feria para ir. Eso te iba a preguntar, no tengo muy claro el concepto de Feria de las Naciones, ¿qué pasa? Están de Siria, entonces te vende como la cafetera para el café La Borra, una casaca de Siria. Sí, pero todo nuevo. Todo nuevo. La gracia es que había puestitos de todos los países. Ahora hay poquitos países y hay mucho once. Hay No pudieron entrar. La Feria de las Naciones. Hay más salada. Sí. La Feria de las Naciones también llegó a Tucumán. Y ahora que me estoy acordando, ¿por qué carajo venden bombones de fruta en la Feria de las Naciones? Bueno, yo compré allá. Yo compré mentitas. ¿De dónde son? Se hace lo que se puede. Ahora, volviendo al tema de esto del parque que vos decías, me recuerdo haber encontrado hace no mucho a través de internet, que compré en una de las páginas estas de compra de artículos. Sí. Y me decía que los que más están manejando el mercado hoy son los que eran expuesteros, por ejemplo, de parques, que se avivaron de que tenían un gran stock de cosas, entonces las empezaron a subastar en internet o a vender por internet, con el boom que hay con eso, y por ejemplo le alquilan el puesto a otros, entonces tienen un doble ingreso. Pero esto lo digo también en el sentido de cómo cambiaron los hábitos, ¿no? Ha cambiado mucho. Ese es el tema. Quizás las cosas que encontrábamos en el parque, más viejas, hoy las encontrás en el e-commerce. Sí, ahora hay menos revista, por ejemplo. Claro. Digo, se fue reformulando, obviamente. Sí. ¿Viste? Cambió el paradigma de la venta de ese sería el tema. Parque Rivadavia. Sí. Y digamos, lo que yo he mamado de niño en cuanto a feria, ha sido, yo vi al frente de la cancha de Atlético, bajo las tribunas de la cancha de Atlético, los jueves se lleva a cabo la feria de Atlético. ¿Qué pasa en la feria de Atlético? Tenés desde mucha ropa de Bolivia hasta loros, hasta una carnicería y una pescadería en vivo, sin refrigeración. Qué lindo, ahí, bien. Claro. Con cabezas de chancho colgada del portón de la cancha de Atlético, te lo juro por lo que más quieras, y otro local de especias, y ahora recién está arrancando lo de la Feria Americana. ¿Te compraste algo alguna vez raro ahí? Compraba mucho cassette. ¿Y te venía en el interior del cassette, te venía lo que vos querías? No, nunca. Casi nunca, pero realmente era como de 10, 8 venían fallados. Una vez en el Parque Rivadavia compré un cassette de AC/DC, pero original, que era una mosca en la pared, y cuando lo ponías sonaba adentro TNT, que era otro disco. Claro. O sea, otra cosa. En mi caso más emblemático, que fue un pifio como más grosso, es me compré un cassette de Yacimel, que va a ser, y sonó Yuya. Bueno, prefiero Yuya. Bien, señores, varias cositas tengo para contarte porque no me quiero extender demasiado. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Rodolfo Palacios, periodista, a partir del libro que acaba de editar, que se llama Conchita, El hombre que no amaba a las mujeres. Ricardo Barreda es el personaje de este libro. Tiene una tapa muy llamativa, la foto es increíble, la foto de Barreda en la tapa es increíble, realmente es un personaje horrorosamente fascinante, Barreda, ¿no? Con todo lo negativo que tiene, por supuesto, digo, no es fascinante porque sea copado, pero vamos como atractivo de hablar de él. Sí, sí, sin duda, vamos a estar hablando de eso. Vamos a tener la columna de series y de cultura popular de nuestro querido Pablo Manzotti. Hoy vamos a tener tecnología con Pablo Martín Fernández. Vamos a hablar, nos va a explicar por qué funcionan mal los celulares en Argentina. Bien. Me muero. Es como... Eso es impresionante. Claro. Eso es impresionante. Y vamos a hablar de algunas cuestiones de pareja muy interesantes. Con Pablo Martín Fernández. Sí, también. Relacionadas con la tecnología. Además, puedes llamar al 4535-7625, 4535-7625 para anotarte, para jugar. Hoy vamos a jugar al Decime 1, vamos a regalar discos, vamos a regalar 4 pares de entradas para ver Ni un hombre más, la película en la que actúa Valeria Bertuccelli, ¿eh? Recordamos que ayer vino al programa y que la nota la tenemos subida a nuestro blog, agentesexy.fmrockandpop.com. Dicho esto, señoras y señores, ha llegado el momento de comenzar. Gente sexy en el día de hoy, siempre con maravillosa música. Este es un gran tema de YouTube. Se llama Desire. Bienvenidos, amigos, a Gente Sexy. Tenemos de todo, es cuestión de disfrutarlo. El Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica cumple 15 años y te invita a celebrarlo del 14 al 16 de noviembre, escuchando a los más brillantes pensadores, creativos y referentes de la publicidad, el marketing y las comunicaciones del mundo. Reserva tu lugar al 4576-5335 o por mail a conferencias@elojodeiberoamerica.com. En Twitter es @elojofestival o buscalos en la fanpage de Facebook El Ojo de Iberoamérica. Acordate, El Ojo de Iberoamérica, del 14 al 16 de noviembre. Nosotros, acá en Gente Sexy, tenemos 10 entradas para regalarte, si querés, 4535-7625, o vas a buscarlas por abajo. Claro que sí, en instantes, la entrevista con el autor del libro sobre Ricardo Barreda. Se llama Rodolfo Palacios, es muy interesante, en instantes, aquí en Gente Sexy. Y además, te vamos a presentar el nuevo tema de Él Mató a un Policía Motorizado. Si te interesa, si te gusta, es un gran tema, lo vas a escuchar en un ratito. Elvis de niño era rubio. Con el tiempo el pelo se le oscureció naturalmente a castaño y de adulto se teñía de negro. Gente sexy. El fanatismo por el rey no se mancha ni se tiñe. Rock and Pop. Somos el templo donde descansa el rock. Somos Rock and Pop. 95.9. Donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad. Pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Este es un avión lleno de vitalitud.

a las clases pudientes. Gracias a nuestro querido Sebastián Domínguez, el cracky editor crack, de lujo que tenemos, que logró que más o menos hagamos un separador cuartetero a nuestra manera. Bueno, te lo venía anticipando hace un ratito. Rodolfo Palacios, periodista, autor del libro Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres. Gracias por haber venido, Rodolfo. No, gracias por la invitación. Nos contaba Rodolfo fuera de aire que este obviamente no es su primer libro dedicado a un asesino, sino que también has investigado sobre Robledo Puch. Sí, Robledo Puch fue una biografía, también autorizada, El Ángel Negro. Silla Murano. Bueno, son personajes que están en el imaginario popular de una manera gigantesca. Obviamente Barreda, digo, representa un montón de otras cuestiones, ¿no?, dentro del imaginario popular, pero ¿por qué fuiste sobre Barreda? ¿Por qué era lo que más te interesaba? Lo que me interesaba de Barreda, a diferencia de otros asesinos, como recién lo mencionamos, Robledo Puch, que en su momento fue, se dictaminó que era un psicópata, mató 11 personas en menos de un año, sí. Se decía que mataba por placer. La diferencia con Barreda es que genera identificación en ciertos hombres, porque antes de los crímenes era un tipo como cualquier otro, de clase media, dentista, con estudios, que iba al cine, que en teoría era un buen vecino, no era violento, hasta que un día se levanta, el 15 de noviembre de 1992, se van a cumplir este jueves 20 años, se levanta y termina matando a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra. Y también llevó al acto, que esto lo dicen muchos los peritos que han intervenido en el caso, llevó al acto la fantasía que tienen algunos hombres, que fantasean, sí, con eso de la suegra, con el chiste de la suegra, sí, con, sí, eso, sí, de la mujer. Mm. Barreda concretó esa fantasía, y creo que lo que hace cercano un poco a la sociedad es ese mito que se creó con él, eso que le decían Conchita, eso de que hay grupos de rock que le han dedicado temas, eso de que hay gente que lo saluda en la calle. Sí, igual hay una cosa que desnuda un problema que tenemos los hombres en general, digo, porque que Barreda se termine transformando en una suerte de héroe popular por el simple hecho que se hinchó las pelotas y mató a 4 mujeres, hay una cosa dramática con respecto a eso, ¿viste? Y no, esto no es ponerte moralista, simplemente es decir, bueno, loco, es un asesino, es un tipo que mató a 4 mujeres, digo, pero eso se nota mucho, ¿no? No, aparte, claramente, hay frases a veces, lugares comunes que dicen, bueno, todos podemos llegar a reaccionar de esa manera. No. Yo creo que no. No, decir, no, obvio que no. Ahora, él reaccionó de esa manera por un montón de factores, desde lo psicológico, que no estaba bien de la cabeza. Y además él vivió una infancia bastante dura, el padre militar retirado que le pegaba a la madre de él. Él no estaba bien de la cabeza, y ahora sí está. No, yo no digo, el tema que la justicia en su momento lo que juzga es cómo está el detenido, en este caso el imputado, de la cabeza al momento de cometer el crimen. Sí. No es que la justicia dice, bueno, puede hacer futurología. Yo lo que digo es que una persona que mata a otras 4 personas, a 4 mujeres, a las hijas, a la esposa y a la suegra, claramente no está bien. Con esto no digo que esté loco, simplemente digo que hay una patología que se ven en muchos hogares de machismo, de violencia de género, de hombres que maltratan a mujeres. La diferencia es que Barreda llegó al peor extremo de la violencia de género. Sí. ¿Y cómo es tu primer acercamiento con él? ¿Cómo lo buscás y cómo es una primera charla con Barreda? ¿Cómo lo encarás para decirle, escúcheme, yo no quiero hacer un libro sobre usted? Sí, no, yo a Barreda lo había llamado hace ya 3 años que yo trabajaba en crítica y le quería hacer una entrevista y él pidió dinero, porque generalmente cuando lo llaman por entrevistas pide dinero, sobre todo para hablar de los casos, sí, de los crímenes. Y entonces, bueno, ahí no le dije que no pensaba pagar y, bueno, corté la comunicación. ¿Te pidió mucho? En el momento, lo cuento en el libro, pidió 5.000, después fue bajando, él siempre va regateando. Sé que hace 2 días a una revista le pidió 10.000. Es muy común eso, que ladrones y asesinos pidan dinero. Sobre todo viene un poco con cuando ya hay un canal que le paga a un asesino, ya está, claro, todo el gremio, claro, de Lampa, sí, sabe. Y es muy común en Estados Unidos también eso. Y bueno, después me tocó entrevistar a ladrones y asesinos, los más emblemáticos. No es que me jacte esto, pero estuve con todos y lo único que me faltaba era Barreda para completar la figurita de la galería, sí, siniestra. Y entonces volví a llamarlo, le dije que, aparte me había enterado que él había recibido un periodista y un fotógrafo sin cobrarles, que habían tomado mate, que habían hablado de otras cosas. Y lo llamé y le dije que no podía pagarle, pero que me interesaba hablar no de los crímenes, sino de su vida actual. Me dijo, bueno, venga, y lo charlamos. Y fui a la casa ahí en Belgrano, donde vive con su novia. Primero tomamos mate, después un vino, una picada, y terminó hablando de cine, de fútbol, él es hincha de Estudiantes. Y a partir de ahí conocí al Barreda más inédito, el más íntimo, el tipo que vive ahí en su casa, que sale a pasear. No el Barreda que conocemos todos a través de los medios, a través de... Conociste al Barreda que fue al cacerolazo, básicamente. Claro, sí. En ese momento cuando apareció la foto, me llama Mauro Fulgo, que es un compañero también de trabajo en la editorial de Libros de Cerca, sí. Y me dice, ¿es real esta foto? Y yo cuando la vi parecía una foto trucada, digo, pero después dije, no puede ser. Y bueno, estuve con él, con Barreda, lo confirmé. Primero hablé con Berti y me dice, sí, ¿sabés lo que pasa? Ricardo está cansado, está podrido de todo. Y después lo hablé con él y sí, me dijo, yo fui. Y digo, fue porque estaba cansado, perdona que te interrumpa. Estaba cansado y podrido de todo, Barreda. Sí. Me parece esto humorístico, pero es real. Corre, el muchacho. Sí, ¿no? Bueno, pero bueno, no tiene cerca. Suerte tenía que le una cacerola, ¿no? Encima, sí. Y además yo le dije, no, porque hay una foto que subió en internet. Sí, yo vi que una piba me estaba sacando una foto. Él es de salir a la calle a pasear, de ir al cine. Tiene una compulsión por las salidas a la calle. Y increíblemente la pasa mejor de lo que se podía pensar. Mucha gente que lo saluda. Y el Barreda doméstico que conociste vos hoy, ¿no le llamaría la atención a nadie? O sea, no es ni muy sumiso, ni muy enojón, ni, o sea, es un tipo, no te llama la atención. No sé, porque yo considero que, digo, a mí, por ejemplo, lo que yo trato de hacer con esta clase de especímenes, de gente que vive en otro pelo de realidad, me llama la atención el costado más humano, porque generalmente me pasaba con otros asesinos que los medios solamente dan el costado policial y está claro. Bien. Pero uno termina diciendo, pero ¿cómo puede ser? Digo, Rolando Pucci es un monstruo, en serio, nunca llora. Digo, Barreda todo el tiempo es ese tipo osco, sin palabras, no le gusta algo, no escucha música. Para Robledo sí es un monstruo, en serio. No, igual yo digo, desde el punto de vista, yo igual tengo la teoría de que hasta el tipo más maligno, hablo de estos, ¿no? Sí. Tiene un costado humano, digo, si no, digo, sí. Arquímedes Pucho no le encontré ningún costado humano. Me pasó con Robledo Pucci, al cuarto encuentro hablando de la infancia, se puso a llorar. Y para mí era increíble porque decían claro. Que era incapaz de derramar una lágrima. Wow. Entonces eso es lo raro, ¿no? Barreda, por ejemplo, se ríe a carcajadas cuando ve Capusotto, le encanta, le imita a Violencia Rivas. ¿Le imita a Violencia Rivas? Claro. Y se ríe casi llora, él dice que se emocionó. Cuando habla de Chaplin en tiempos modernos se pone a llorar. Entonces eso es lo que a mí me interesa retratar. Es decir, bueno, estos tipos... ¿Tienen algo humano, algo, se conmueven por algo? Bueno, eso es más interesante, la dimensión, me parece, ¿no? Que tengan algo humano hace que la bipolaridad sea más importante. Porque si vos lo que querés es un Drácula, como el estereotipo. Claro, no es que los tipos todo el tiempo están matando y son el mal, aunque hay tipos que sí lo son. Claro. Pero digo, esto es como que... Y además Barreda tiene esa cuestión de que todo aquel que mata, sí o sí, se mata a sí mismo y además está muy atormentado porque carga con esas cuatro muertes. ¿Y cómo pasás? ¿Cuál es el salto que das para...? ¿Qué es lo primero que te dice de los crímenes? No, bueno, como yo había arreglado con él de no preguntarle de los crímenes, sí. Entonces las charlas, digamos, no iban en ese sentido. Ahora, por ejemplo, después de estar 4 horas con él, claro. Hay un día que estamos comiendo una picada, hablando de fútbol, de estudiantes, de Bochini, dice que es su ídolo. Bochini es su ídolo. Sí, dice que Messi es mejor que Maradona y Pelé mejor que Messi y Maradona. Por ejemplo, dice que Maradona de gol a los ingleses fue en contra, que la tira el defensor. Son las cosas, unos delirios. Y en un momento yo levanto la mesa ya para irme y me dice, me miró fijamente... Me dice, me molesta eso que hiciste porque eso lo hacía una de mis hijas. Dice, me ponía muy mal. La puta madre. Entonces lo innombrable, eso de claro. Conchita, de las hijas, aparecía naturalmente en claro. Quizá en las charlas más banales. Y eso a mí me resultaba interesante. Y además él había hablado mucho en las entrevistas de los crímenes y sinceramente yo no fui a buscar una revelación que él dijera, yo las maté de esta manera, sangre. Claro. Como que eso me... A veces trato de ver el otro lado, ¿no? Si bien obviamente en el libro está cómo las mató... Hay varias páginas. ¿Qué hizo después de matarla? Estamos hablando con Rodolfo Palacios, autor del libro Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba que las mujeres. Rodolfo, hay una cosa que a mí me... Hay una figura dentro de todo este caso que a mí siempre me llama la atención y es la casa. ¿Vos pudiste ir a la casa? ¿La casa de La Plata? La casa de La Plata. Sí, lo que pasa es que no se puede entrar, pero sí, seguido. Bastantes días fui y es como una especie de museo del horror, del morbo. Mucha gente va ahí. Desde pintadas de Ricky Ídolo, ahora pintadas de grupos de familiares de violencia de género. ¿Nadie entra? ¿Nadie entra a esa casa? No, van a entrar igual el jueves, se va a tratar en el Senado bonaerense y lo más probable es que esa casa sea expropiada para convertirlo en un centro de asistencia a familiares de violencia de víctima, de violencia de género. Y ahí sí, se van a abrir las puertas, se la va a reacondicionar para que haya talleres, para que se tome conciencia de lo que significa el maltrato. Pero todo está... Tal cual, digamos. Teoría sí, por ejemplo, lo que se ve hay una especie de agujero por el cual podría entrar un niño en el garage y si uno se agacha puede ver el Falcon verde que usaba Barreda. Sí, era rural, era un Falcon rural. Claro, y es más, de hecho Barreda quiere recuperar esa casa, sabe que la perdió, digo, porque no se va a dar marcha atrás con ese proyecto, pero viaja a La Plata todas las semanas porque quiere recuperarla, porque tiene la fantasía de volver a vivir ahí, de ejercer otra vez como dentista y además el andar en ese Falcon. Pero hasta ahora la única fantasía que pudo concretar fueron los cuatro crímenes. Digo, al momento de encargar un libro así, bastante testimonial y demás cuestiones, estás mucho tiempo con el protagonista. Y estos protagonistas puntualmente son muy siniestros. Pero al conocer el otro lado de estos tipos, ¿no te pasó nunca o no te pasa de encariñarte? Porque está como esa cuestión de que lo estoy conociendo un poco más y este tipo me está hablando, bueno, de estudiantes. La de Truman Capote, que se termina enamorando, bueno, uno de los dos. Yo no me enamoré de nadie, quiero aclarar. ¿No te pasa que empezás a sentir cariño y qué te pasa con eso? ¿Te lo cuestionás si es que sucede? No, igual yo trato de ser bastante cristalino cuando escribo. Es decir, me pasa que con Arquímedes Pucho me dio asco una escena particular cuando habló que quería seducir una nena de 14 años. Y un amigo trae el pulovercito ahí y me dio mucho asco. Y en el relato escribí que me da asco, escribí. Después, hablando con otro colega, digo, lo saqué porque lo que yo busco no es juzgar. Digo, yo sí pongo y cuento esa escena, sí, que el lector saque sus conclusiones, ya está muy claro, no hace falta que yo sea redundante. Y no es que, digo, encariñarse. Yo siempre tengo en claro que quiero escribir la historia. Uh-huh. Y obviamente hay momentos que yo decía, bueno, voy a hacer de cuenta que el tipo que tengo enfrente, que estamos tomando vino, no es Barret y no mató a nadie. Claro. Trataba de sacarme ese prejuicio, porque si no, no podría hacer nada. Ahora, claramente yo entrevisto a Barreda, no porque es dentista, porque es cantante o porque es poeta, sino porque mató. Pero lo que yo a veces trato es eso, pero es muy difícil, porque él, incluso él tampoco puede desdoblarse del Barreda asesino al Barreda actual. Y a veces sí, momentos de encariñarse cuando hablas de cine o pero llega un momento cuando yo me pongo a escribir que corto todo tipo de, digo, ahí soy lo más honestamente brutal, y es como que si bien pongo mis contradicciones, se impone la historia. Seguro. Vamos a seguir hablando con Rodolfo Palacios, autor del libro Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres. Es una entrevista sumamente interesante, es un personaje horrorosamente fascinante, Barreda. Lo que vamos a escuchar ahora, y le quiero agradecer a Alejandro Almada, que hoy nos trajo a los miembros de Gente Sexy, el simple adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de El Mató un Policía Motorizado, es el simple de Chica de Oro, un nuevo simple, que incluye tres temas. Vamos a escuchar el tema Chica de Oro y después vamos a continuar con la entrevista. Mándalo nomás. Yeah. Es hermoso, por lo menos a mi criterio, el nuevo tema del Mató a un Policía lindo, Motorizado. Lindo. Se llama Chica de Oro, el nuevo disco se va a llamar Dinastía Scorpio. Almada, compate, que los queremos que toquen acá. Hace un tiempito que venimos insistiendo para que toquen. No es que nos olvidamos de que existen, pero sí, nos gustaría que toquen, estaría buenísimo, sería maravilloso. Lindísimo. Vamos a seguir hablando con Rodolfo Palacios, autor de Conchita, Ricardo Barreda, El Hombre que No Amaba a las Mujeres. Bueno, hablamos cosas también fuera de aire, sí, sobre otros personajes, sobre Gilla Murano, sobre Robledo Puch, porque realmente esto genera una fascinación, un interés morboso a la vez, obviamente, pero bueno, me parece que nos pasa a todos. ¿Qué rol juega la magia negra en el caso Barreda? Él, antes de los crímenes, tenía una amiga pirucha, María de las Mercedes Guastavino, que hacía honor a su apodo todo el tiempo. Y ella le metió en la cabeza que las mujeres querían envenenarlo, querían matarlo. Y un día le dice, vení, vamos a tu casa, ellas no estaban. Dice, vení que las brujas no están. Y en un momento le dice, no, esta casa está muy tipo manochanta, no está muy cargada. Energía negativa. Es más, puso un vaso de agua, mirá toda la... la bruja que tiene. Bueno, quizás hoy haya una vibra chota en esa. Hoy se puede decir que sí, la rata más chica, 2 metros. Y en un momento Pirucho dice: Mirá, Ricardo, mirá. Y detrás de una maceta aparece un muñequito que era Barreda, todo con pinche. Dice: Mirá lo que te hicieron estas brujas. Dice: Te están haciendo magia negra, vudú. Están viendo en un banda. Siempre se creyó que ella tiró detrás de la maceta. Ella era muy manipuladora y lo que aparentemente buscaba era que Barreda fuera a sus brazos. Y en su momento se investigó o se sospechó que ella pudo haberlo instigado a que cometiera esos crímenes. De hecho, Barreda lo primero que hace es ir a la casa de ella, decir, me mandé una cagada. Antes va al zoológico, nos contaste. Sí, antes va al zoológico de La Plata. Esto es insólito porque se sentía relajado cuando miraba jirafas y elefantes. Después va al cementerio, donde se para frente a la tumba del padre y le habla a su padre, que es una costumbre que hoy mantiene. Se para frente a la tumba y como si estuviera hablando con el padre. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Yo estoy más o menos, hoy no dormí. Mantiene una especie de no diálogo, un soliloquio. Después va lo de Pirucha, le dice, mandó una cagada, ya sabía, le dice Pirucha que lo ibas a hacer. Dice, ¿mataste al perro también? No, al perro no, dice, bueno, mejor porque era lo más sano que había en esa familia, le dice Pirucha. Y le dice, bueno, yo sabía que ibas a hacer eso, le aconseja que tire la escopeta a Sarrasqueta, que se la había regalado su suegra años antes a Barreda, que la tiene en Punta Lara, Barreda le hace caso, tira la escopeta, después se junta con su amante, que se llamaba Hilda, en un hotel de alojamiento, tienen sexo, Hilda lo ve lo más tranquilo, como siempre, y después iba a comer pizza con Hilda, y ahí va a la casa, desordena un poco, llama a la policía y dice, soy Ricardo Barreda, vivo en la calle 48, entre 11 y 12, y acaban de entrar a robar y mataron, hay 4 bultos. Y después, horas después, se quebró fácilmente ante el subcomisario Petty, porque no, su plan no tenía... No había nada. ¿Él era simétrica la mala relación con las cuatro? O sea, porque lo que llama la atención, lo que lo hace más aberrante todavía, todo es aberrante, pero digo, es el tema de las hijas. Sí, que porque se deja de lado, claro, siempre, está como el imaginario de la suegra. La suegra, todo. La esposa, no, suena horrible como lo voy a decir, pero digo, lo puedes entender, no sé cómo decirlo, es lo que forma parte de la fantasía. Ahora, las hijas es el tema, porque ahí das un paso más todavía. La versión de él era que... Entender. A ver, lo que supuestamente Barreda tenía en la cabeza, dicho por él, analizado por los psiquiatras en su momento, era que ellas tenían un plan para matarlo, una cosa que se le había puesto en el último año, cuando él lo operan, que se sentía solo, y decía que la líder del clan era la suegra, que la esposa era como su cómplice, claro. Y a él lo que más le dolía eran que sus hijas se hubiesen amoldado ese clan siniestro para eliminarlo. Entonces él también trasladó esa decepción supuestamente que le causaban que las hijas a él no lo apoyaran, y que encima, según él, porque es la única versión que hay, le decían Conchita acá, Conchita allá, eso es como que terminó por odiar a sus hijas. ¿Qué encontraste en común entre los asesinos que entrevistaste? ¿Algún patrón que los unía más allá del hecho de que mataron gente? Que, insisto, como dijo Soriano cuando escribió en la crónica de Robledo Puch, al matar a otros se matan a sí mismos. Porque Barreda, más allá de que esté arrepentido o no, de que cuando viaja a Mar del Plata, por ejemplo, se sube una moto de agua con un amigo y que trata de vivir una vida fuera de, de lo que es... Cada cosa que contás de esas es muy llamativa, realmente. Sí. Es muy loco lo que es. Barreda en una moto de agua. Hace un año fue a Mar del Plata de vacaciones con Berta y se subió del lado de atrás a una moto de agua en Mar del Plata. Pero lo que digo es que creo que el factor común es, por un lado, la falta de afecto, más allá de que Barreda tiene a Berta, y creo que todos estos personajes están solos. Por más que tengan gente alrededor, están solos con... Hay una condena social, una condena judicial, y también la de la casa es una condena simbólica, y hay también una condena interior que tiene cada asesino. Cada persona que mata tiene ese remordimiento. Igual la condena social con Barreda es rara. Es rara. Bueno, no hay condena. Digo, Barreda firma autógrafos. Sí, yo igual... mayormente hay una condena. Es decir, por ejemplo, él había hecho un cálculo. Bueno, de 10 personas me putearán 6, 2 me ignoran y otras dos me felicitan o saludan. Él mismo tiene un cálculo. Sí, eso es llamativo. Es algo muy común de los Estados Unidos, que el asesino es admirado, que hay club de fans, que tipos que salen con la cara de Manson. Claro. Sí. Y Barreda me pasó, que eso lo vi, cuando estaba Bono a la Argentina con la banda, con su banda, estaba Bono cenando en una parrilla y enfrente estaba Barreda, estaba la calle cortada. Y había mucha gente con Bono y había otra gente que estaba por Barreda. 30 personas estaban por Barreda. Y hasta un tipo lo condecoró, dijo que era ciudadano visitante ilustre de San Telmo y le regaló una plaquetita, República de San Telmo, Barreda visitante ilustre, claro, y Barreda la tiene en la repisa. Es una locura total, pero sí. Vuelvo a insistir con esto, pero se separa, y está buena la aclaración que hizo Fio sobre la pregunta que yo hacía, porque se separa el tema de las cifras. Sí. De lo como que no se discute el tema de la suegra, no. y la madre, que sí. Es un asesinato tremendo, la esposa. Ah. Y la suegra. Y no, entonces el tema de las hijas se separa. Entonces sos un ídolo, sí. Porque mataste a tu suegra y a tu esposa. Pero nadie hace de los que lo festejan la mención de las hijas, porque es un estado más es menos natural todavía. Es como que cierra el tema de la locura extrema. Sí. Ya está, Pablo, no arregles más el tema de que entendés lo de la suegra y la esposa. No, no, pongan eso. Eso chido. No, por favor, Pablo, queridos. ¿Hablaste con Berta y te dijo, por ejemplo, qué le enamoró de Barreda? Sí, con Berta en muchos de los encuentros, voy a tirar otra, comiendo sushi con Barreda, por ejemplo, en la casa. Buen título para una obra. Sí, comiendo banda. Claro. Una nueva obra, ¿no? De comiendo teatro. Sushi con, y de hecho parece una obra de teatro porque Berta siempre habla de cosas profundas, ¿no? Cada 3 minutos tira una noticia policial. Es fanática de los policiales. De hecho, le mandó una carta a Carrascosa. A Carlos Carrascosa apoyándolo. Sí, sí, porque ella apoya todo. Si pasa algo con Ricardo, sabe que estoy. Es la grupi de los vecinos, que esta figura es muy común en Estados Unidos. Y ella dice que Barreda, bueno, es un viejo huraño, dice, pero en el fondo el viejo es cariñoso. Y me pasó que estuve el viernes, que quedó fuera del libro, porque hubiese sido increíble esa frase, que Barreda le hace un chiste y ella dice, ah, y este viejo es un caso de escopeta. Yo me quedé. Me quedé porque. Y la miré como. Y ella no creo que a veces no se da cuenta, claro. Que el que duerme al lado de su cama, el que está ahí es Barreda. A veces también con una amiga hablan de casos policiales. Y dice, ¿cómo puede ser que una persona mate a otra? Ella a veces nota como que Barreda es. Ella está, creo, profundamente enamorada. Ahora él es más frío, nunca vi un gesto de afecto de parte de Barreda hacia Berta. Le dice Chochán. Chochán de acá, Chochán está durmiendo. Es como que hay un día yo le digo, van a ir al cine, hay una película de Woody Allen, y Barreda dice, ¿para qué si Chochán no la va a entender la película? Ah, es tremendo, es muy interesante eso. Y la parte final del libro son un poco los diálogos entre Berta y Barreda. Que, eso es el acoso moral, claro. Viste, digo, no la mata de un escopetazo, pero la denigra constantemente. Por ejemplo, uno de los últimos encuentros, Barreda analizando el sushi pieza por pieza, y Berta diciendo que un pibe se le había muerto en sus brazos, todo un dramatismo, faltaba la música de poner algunos programas, ¿viste? ¿Cómo dramática? Berta decía que un pibe se le había muerto. Claro, pues ella va a hospitales, va a ver moribundos y los ayuda. Así conoció a Barreda yendo a la cárcel. Fue a ver a Marilyn Manson, Barreda. Berta. Cualquier momento. Sí, sí. Y Berta llorando de emoción, y Barreda le interrumpió para decir, ¿esto qué corno es? Por el wasabi de su. Sí. Entonces Berta decía, no, porque la vida es hermosa, y lloraba, y Barreda, che, pero esto qué es esto, arroz, qué corno es. Todo el tiempo Barreda preocupado por el sushi, mientras Berta decía cosas profundas, y como que Barreda no le prestaba atención a nada de lo que decía ella. El libro se llama Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres. Su autor es Rodolfo Palacios. La verdad que es recontra interesante y muy recomendable.

y vive. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. Te seduciré, con felicidad yo canto. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das vuelve. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Jeva San Martín, Ilia Kuriaki, Fiona Apple, Molotov y más. Entradas en venta por sistema Top Show, llamando al 4000-2800. Socios Club Personal, 25% de descuento. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Seguinos en Facebook y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Ya se siente, viene Pan. ¿Estás listo para la primera vez? Últimas localidades para ver al ícono indiscutible del Britpop, Pan. No te quedes afuera. Conseguí tu anticipada en Ticket Portal y asegúrate un lugar en lo que ya es parte de la historia. 21 de noviembre en Luna Park. Única función de Pulp en Argentina. Lo sabemos. This is hardcore. Stomacine Omeprazol. Calidad y bajo precio nunca producen acidez. TRB Pharma. Nach, el referente número uno del rap español, llega a la Argentina. Imposible detenerte si naces de un pentagrama, si el drama ya... 2 de diciembre, Teatro Colegial. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Cuando lloras punteando Nach, en Argentina. Eres tú, la rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Relaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes. Un tío médico. Una prima con amigas lindas. Un contacto en tribunales. Y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series en Gente Sexy. Son las 5 en punto, hace 22 grados en la ciudad de Buenos Aires. Te quiero recordar que en un ratito vamos a estar jugando al Decime Uno. Sí, entre los premios, además de las entradas para el cine y de los últimos estrenos de materia discográfica en nuestro país. También tenemos dos ejemplares del libro de Conchita, Ricardo Barreda, El hombre que no amaba a las mujeres. Tenemos dos ejemplares. Hubo gente que llamó para pedirlo, pero bueno, te lo deberás ganar, amiguita. Sí. El juego es fácil, el juego es fácil. Claro que sí, claro que sí. Te recuerdo que hoy Calo no pudo venir porque tiene un problema personal. Le mandamos un abrazo enorme, pero ahora sí ha llegado el momento de hablar en la columna de series y de televisión y de cultura popular con nuestro queridísimo amigo Pablo Manzotti. Muy bien. Antes de empezar, entonces, por las dudas, y lo voy a volver a aclarar, condeno toda forma de violencia. Un chiste de parte nuestra, sí. Carajo. Quédate tranquilo, Pablo, quédate tranquilo. Ya me veo, es un momento muy susceptible. Quédate tranquilo, jamás vamos a revelar tu verdadero pensamiento. Claro. No, mentira, mentira. Así que toda forma. Sí, lo único que está de acuerdo es con que lo del 8N que Pablo fue. Abrazado a Barreda. Le levantaba el brazo. No, bueno, basta, porque si no, pues se puede. Ese era el truco de la foto, me borraron a mí. Claro. Hoy se estrena La Viuda de Rafael. ¿Qué se estrena? Las Viudas. La Viuda de Rafael. Que es una miniserie de 3 episodios. Sí. En la TV pública. Basada en una obra de Puerto Rico, puertorriqueña. La Viuda de Rafael es un transexual y va a retratar un poco ese mundo, precisamente, en una ficción por la TV pública en el marco de este concurso del Ministerio de Planificación. Y a partir de eso, yo digo, bueno, hoy la voy a ver y después, más adelante, comentaré lo que pasa. Pero eso, y pensando que ya nos estamos acercando a fin de año, empecé con los balances, porque hay muchos balances que vamos a hacer. Vamos a después hablar de las mejores series del año, los mejores capítulos, etcétera, etcétera. Entonces empecé a pensar de todo lo que se había estrenado este año. Por lo menos yo me hice una pequeña lista, de lo que me pareció más representativo. Y ponernos a hablar un poco de... Fue un año de mucha ficción, pero también de muchos programas en general y de particularidades, de la televisión abierta, argentina, no estoy hablando, no hablo sí. ni del cable, series americanas, ni nada de eso, y también algunas cosas del cable o de lo que es de la televisión digital argentina, y de eso quería hablar. Bien, antes que nada, esto, Las Viudas de Rafael, ¿sabemos de qué se trata más o menos o no? Digo, eso que te decía recién, La Viuda de Rafael es una transexual. Sí. Y va a retratar ese mundo. Okay. Rafael tenía una vida muy, muy con una familia muy ortodoxa por un lado, eso es lo que vemos por lo menos por los avances, ¿no? Sí. Se juega con lo tragicómico, cuando Rafael muere, hay una viuda que lo reclama, y esa viuda es un transexual. Bien, vamos a empezar a hacer un repaso sobre ficciones y programas de televisión. Por ejemplo, en el marco de lo que fue las ficciones estas que salieron de los concursos, yo destaco las... Y bastante cercanas quedaron las dos que aparecieron en Canal Encuentro, tanto Presentes, que retrató el tema del universo, casi te diría adolescente por antonomasia, pero adolescente en toda su perspectiva, no esos adolescentes de veintipico de años, sino adolescentes reales. Una muy linda ficción, sí, es una muy buena ficción, muy bien retratada, que era Presentes, bueno, le digo ahí Encuentro. En Encuentro, y a la par y casi al mismo tiempo, con una perspectiva diferente, todo lo que fue a partir de convocar a una, y en este caso se junta con un tema que habíamos hablado, como una directora de cine, como Albertina Carri, el tema de ADN, ¿no? Y jugar con el tema de cómo juega el tema de la búsqueda de la identidad, tanto científica como personal. Y ahí se vio cómo pueden ser dos cosas de muy buena factura, pero con planificaciones opuestas en escenas diferentes. En el caso de Albertina Carri, se apreciaba esto de los cinematográficos. ¿Cuál es la 23 pares, esa es? Claro, exactamente. Okay. Todavía está al aire esa, ¿no? Esa está todavía al aire. Y cómo ella aprovechaba los espacios cerrados, está en ADN 23 pares, para generar todo un clima claustrofóbico, y se trabajaba mucho más los primeros planos. Esto es algo mucho más de determinado tipo de cine, incluso se asocia más al cine independiente, y uno pudo ver eso como una ficción que en última instancia no era televisión abierta particularmente, pero sí era dentro del sistema de televisión digital terrestre. En otra punta, por ejemplo, tenemos recientemente lo que fue Babylon, de la productora de Gastón Portal, también con una experiencia bastante cinematográfica y a donde le sumaba esta idea de una búsqueda a partir del color, jugaba con una cosa cercana al blanco y negro. Lo cierto es que, y trabajar también desde esa perspectiva, el policial negro, con personajes incluso perdedores, pero a su vez que resolvían situaciones con algún atributo realmente positivo. Y me pareció que esto también reflejó un poco lo que fue este año de ficciones, ¿no? Como que en algún momento habíamos dicho que las ficciones estaban en crisis y los últimos años se viene creciendo, un poco que fortalecido por la posibilidad de exportar formatos, que eso genera ingreso tanto a productoras como a canales o señales de televisión, tanto como también empezar a explotar un mercado interno. Dentro de esa explotación del mercado interno, por ejemplo, lo que fue, si bien no es un formato original nuestro, el tema de En Terapia, que me pareció... Sí. Que era una experiencia rarísima, cómo resolver, nosotros En Terapia, que es un formato original israelí, lo vemos por primera vez a través, o lo conocimos más popularmente a través de HBO, bueno, cómo lo adaptaron acá con Diego Peretti, realmente fue una cosa, en el protagónico, casi excluyente, más allá de todas las figuras que pasaban, cómo lo adaptaron, y era todo un desafío, y lo lograron adaptar muy bien, quizás respetando hasta plano por plano lo que se veía desde la producción de HBO. ¿Qué te pareció Graduados? Bueno, y ahí iba a lo más importante. Yo creo que Graduados está atado a algo que me había marcado yo, que es, dentro de este análisis, la largada tarde de Tinelli. Hay un dato ahí para marcar, ¿no? El tema de un Tinelli que empieza más tarde que nunca en los últimos 20 años. Digo 20 años para dar un número redondo, ¿no? Y esto es clave, ¿para qué? Para que una ficción... no en la competencia diaria, se instale, más allá de que Graduados empezaba un poco más temprano que Tinelli. Cuando compitieron par a par, Tinelli le empató bastante. En los globales, obviamente, y en el año va a quedar como que Graduados fue la gran revelación. A mí me parece que Graduados es un producto, como producto perfecto. Está en las antípodas de los que acabo de mencionar. Sí. Pero sí, lo tenía como, si vos me haces elegir los cinco productos de este año, yo te digo que Graduados está, no ya entre los cinco, entre los tres primeros. Sí. Primero porque me parece que logran algo muy bueno, que es todas las actuaciones buenas. y todos los personajes con una dimensión realmente muy bien trabajada, lo que hace que uno se identifique inmediatamente. Ahí está, el tema de la identificación en un tipo de público que es el de 30 o 40 años, que es el que inmediatamente refleja el pasado que tratan de mostrar en Graduados, pero también excede a esa barra generacional, entonces funciona en todos los niveles. Y creo que en Graduados supieron hacer, sin manchar mucho la ficción a gran escala, el tema de la respuesta frente a lo que quería el público. Tipo, bueno, garpó Charlie, ahora lo ponemos a Fito, ahora ponemos sí, a... y totalmente, todo eso. Totalmente. Creo que funcionó el tema de tener buen pulso para ir midiendo cómo claro. se iba viendo la parte más popular en las sí. redes sociales y también cómo lo reflejaban los medios más populares, esa respuesta de público. Leyeron bien los comentarios en internet, los comentarios en Twitter, y de ahí fue, quizás es por primera vez que una ficción argentina trabaja eso bien, claro, sí. como en su momento fue Lost, si querés, todo. Pero sí, bien. Y por otro lado, me parece también que supieron jugar con algo que le criticaron en el primer episodio. En el primer episodio no habían entrado en el chiste, este público masivo que no había entrado en el chiste, de ver a Nancy Duplá con la edad que tiene, a Hendler con la edad que tiene, haciendo de adolescentes. No le vas a pedir que parezcan adolescentes. No sé si se entiende lo sí. que estoy diciendo. Sí. Porque habían dicho, ¿por qué no buscaron la primera respuesta, las primeras críticas negativas al primer episodio, a lo que fue el piloto? Igual hay que ponerse a criticar un primer episodio de una tira, ¿no? Bueno, que, o sea, va a dar 300 programas y te criticas el primero que tenés muchas ganas de romper los huevos, ¿no? Ahí es donde nosotros hacemos siempre esa salvedad, incluso con las series americanas, de darle un poco de vuelo. Pero terminaron entendiendo el chiste, y el chiste es eso. Vos no querés ver, a vos no te compra, no te va a hacer reír verlo a un actor más joven haciendo de Daniel Hendler. Lo querés ver a Daniel Hendler con peluca. Dijiste que es uno de los tres mejores programas del año. ¿Cuáles son los otros dos? Me parece que En Terapia es el otro. Sí. Absolutamente creo que es En Terapia. Y el otro es, creo que por su concepción, quizás lo tengo muy cercano, pero me gusta mucho lo que ha hecho Gastón Portal con Babylon. Realmente me parece sí, que... muy bueno. Porque es una apuesta diferente. Se jugó a algo ahí y la verdad se lo reconozco. Para no es que buenísimo. No quiere decir que me guste todo completo, no linealmente. Me parece que todavía le falta sí. trabajar algunos puntos de las tramas policiales, pero le compro el arriesgarse. Sí, ¿no? Estéticamente sí. también está muy bien. Sí. Creo que es como lo más destacable, ¿no? La parte estética. Es que ahí es donde está la apuesta. En televisión abierta, porque uh-huh. es Canal 9. Sí. Hacer el humor está muy bien manejado ahí también, ¿eh? Y bueno, y lo último que me quedaba de todo lo que había notado era, en este perfil muy, muy rápido que hacemos del año, es El Donante. El Donante, hago una mención ahí, ¿no? Porque El Donante no le fue nada bien en la recepción de público, como unitario ya en este caso, como un unitario miniserie. También lo hicieron pasear bastante. Lo hicieron, no lo sostuvieron, sí, eso fue una pena, pero es junto con el de Gastón Portal, que apela la innovación a una cosa más clásica. El Donante, creo que lo primero que yo marco, y creo que lo dije en este programa cuando empezó, fue apelan a innovar dentro del lenguaje audiovisual. Por ejemplo, muy rápidamente digo esto, cuando hablamos también de Sherlock, esa serie de la BBC, sí, que acá sí. se puede ver por BBC HD, que es que vos en el primer episodio ves cómo incorporan el tema del celular, los totalmente. Mapas, las impresiones por sobre la pantalla. Bueno, eso El Donante lo hizo también, dividió la pantalla, o sea, apeló a ver hasta dónde puedo exprimir el lenguaje, y eso me pareció súper acertado. La columna de Pablo Manzotti la vamos a tener subida a nuestro blog, agentesexy.fmrockandpop.com, siempre acompañada de algún video en el cual Pablo te recomienda algo, y además en un ratito va a volver para hacer algo más. En instantes, Pablo Martín Fernández hablando de tecnología y lo que vamos a saber es por qué no funcionan bien los celulares en Argentina, y además vamos a jugar al Decime Uno. Llama al 4535-7625, te puedes ganar el libro de Barreda, el libro Conchita, te puedes ganar entradas para el cine, para ver Ni Un Hombre Más, discos, los últimos estrenos, bueno, hay un montón de cosas más. Claro que sí. Ahora vamos a escuchar Kings of Leon, California Waiting, aquí en Gente Sexy. Let a moment lease again by my side. Dreams and the clover pulling overtime. I feel too close to be a losing time. But come on now, what am I coming on?

30 de noviembre y 1 de diciembre, 21 horas, Teatro Colegiales. 2 de diciembre, 21 horas, Teatro Flores. A pedido del público, 8 de diciembre, 21 horas, en Groove. Con tu entrada, llévate Lima, lo nuevo de Capanga. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. Te seduciré, con felicidad yo canto. Oh, oh, oh. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das vuelve. Mastai, 17 de noviembre, Balneario Municipal de San Pedro. Manu Chao, La Aventura. Ciro y los Persas. La Vela Puerca. Non Palidece. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y en todos los locuras. Más info, www.mastai.net. Es una producción de 300. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. Topians interpreta a Gente Sexy. Un hombre con tecnología podrá ser atractivo, pero si es inteligente, siempre va a ser sexy. Ford presenta El Mundo que se Viene, by Pablo Fernández. Ford Argentina y sus productos con tecnología inteligente. 17 y 21, 22 grados 6 en la Ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a estar jugando al Decime 1 por grandes premios. Llama al 4535-7625. Te había anticipado que con Pablo Martín Fernández íbamos a hablar de un par de cosas muy interesantes. La primera es, ¿por qué no funcionan bien los celulares en Argentina? Esto va más allá de las marcas. Esto tiene que ver con los celulares, no con sus proveedores. Pablo, muy buenas tardes, gracias por haber venido. ¿Cómo les va? Bien. Es raro esto porque él suele venir los miércoles, ¿eh? Pero sí, bueno, hubo que hacer en Roque. Lo estuvimos llamando por teléfono y bueno, Bueno, cayó, se equivocó, ¿viste? Bien. Bueno, a todos les habrá pasado, ¿no? Que están haciendo alguna cosa, quieren subir una foto. Bueno, más allá de las redes, que es otro tema, lo que pasa es que en realidad las redes no están preparadas para la enorme cantidad de información que ahora manejan los celulares. En su momento, hace ya no tanto, pero que 4 o 5 años, cuando salió el iPhone, que fue de alguna manera el que abrió la puerta a ver video en el celular. Sí. Si bien ver video no es lo más común, piensen que si alguien se pone a ver video en un momento, equivale a mucha gente mandando mensajitos, mandando mails. Porque cada segundo de video es mucho ancho de banda. ¿Pero mucho cuánto? ¿Sí? ¿Cuánta gente? Miles. Pero para. Porque es mucha información y ni hablar si lo ven en alta calidad. Hay algo que yo no entiendo que se me escapa. Una cosa es la parte como de internet, digamos, video, mail. Y otra cosa es un llamado, un simple llamado, lo más básico que yo espero del teléfono, que también se complica. Sí, ahí están saturados porque hay muchas. Es así, hay muchos celulares. Celular viene de celda, ¿no? O sea, uno cuando va saltando de. Se va moviendo por la calle, pensemos en auto, va saltando de celdas. La tecnología celular tiene que ver con eso. Uno se puede ir moviendo. Y a medida que va cambiando de celda, no se corta la comunicación. Sí. ¿No? Esas celdas tienen que ver con las antenas, cómo están puestas en la ciudad. La verdad es que hoy están saturadas porque hay muchísima gente que tiene celular. Piensa que hay más de un celular por persona, y es verdad, sobre todo en Buenos Aires. Entonces, hay mucha gente en ese área que se quiere comunicar al mismo momento. El caso típico y forzado es el de los recitales. Pero para, ¿eso pasa solamente acá o en todo el mundo? Porque en todo el mundo debemos tener esta estadística, digo, este promedio de celular por persona. Pasa en muchas ciudades del mundo. De hecho, un ejemplo, en San Francisco pasa, que es como la cumbre de la tecnología, pasa. Con algunos proveedores pasa más que con otros, porque tiene que ver con inversión. Pero el problema está, que es mucha gente conectada al mismo lugar, intentando hablar o intentando mandar mensajes, etcétera, etcétera. Estoy segura que vos sabes todo en la vida, así que la vas a tener clarísima con esto. Hubo un mensaje en Facebook de esos que ya hablamos, de copiar y pegar, que decía algo de que si ponías en tu celular un asterisco 2, 3, 4, no te cobraban las llamadas perdidas o una cosa así. No. ¿No la viste? Chamu. No, lo vi, sí, pero no. Pero no, cualquiera. No, igual las llamadas perdidas no te las cobran. Bueno, ahí decía, viste, no, una cosa complicadísima. Que sí te las estaban cobrando. No hay nada que puedas hacer que por poner unos asteriscos te cobren menos, si no... ¿Esto cómo se soluciona, Pablo? Porque digo, en principio las compañías telefónicas te ofrecen un servicio que muchas veces no pueden cumplir, pero si la excusa es, bueno, es que todo el mundo lo está usando, no es nuestra culpa, hay algo que no termina de funcionar bien, más allá del celular. Digo, ¿cómo se puede llegar a solucionar? ¿A corto plazo pueden llegar a andar bien los celulares? Sí, tiene que haber mucha inversión en antenas, que entiendo que todas lo van a hacer, pero bueno, es un laburo, y más allá de la inversión, que más allá de las telefónicas, está el tema de que hay mucha gente que no quiere tener la antena, obviamente, en su casa, porque es horrible. Y de hecho, para es un dato curioso, hay antenas en algunos países que ya tienen forma de arbolito. Y en la costa creo que hay en algunas ciudades. ¿En serio? Es como un pino y vos ves arriba y en realidad son antenas que tienen bracitos y son marrón y verde. Como el robot de Tecnópolis. Claro, como el robot de Tecnópolis. Vas a ver en la ventana y ese es un árbol. Ah, esa es una antena. Bueno, tiene que meterse con eso. ¿Peligra mi salud si vivo bajo una antena? No está comprobado. No está comprobado, pero... Pero... Ojota. Sí, no, porque a mí no me molesta que sea fea. A mí me molesta que me voy a dormir y penetran en mi cabeza un montón de rayos infratónicos. Es como dejaste un huevo fuera de la heladera y al otro día está cocido, ¿entendés? Huevo duro y decís, bueno, es complicado. Bueno, lo mismo dicen si dormís con el celular a la altura de la cabeza. Sí, dicen que te haces a la noche y te morís. ¿Vos dormís con el celular a la altura de tu cabeza? No, lo alejo. Claro, todos lo alejamos, ¿viste? Por las dudas, ¿no? Hay un montón de, perdóname, pero hay un montón de cosas. No sé, hoy tenés iPod, iPad, todo está conectado. Controles remotos, ¿ustedes contaron los controles remotos? La cantidad de controles remotos que hay en la casa. Un montón. Pero tenés DVD, ponele, Blu-ray, televisor. Eso vos porque te la estás llevando toda. Claro. Sí, claro, está bien. Este, equipo de audio. Si tenés un aparato a radiocontrol, ya, hasta un juguete, si tenés hijos o... En este caso los tengo yo, los aparatos a radiocontrol, digo, pero... y todos son ondas. Obvio. Esto es importante aclararlo. La radio, un montón de... O sea, todo el tiempo estamos cruzados por ondas, la usemos o no, obviamente. Hay ¿no? que irse a vivir al campo. Es así medio delirante, pero incluso en el campo, o sea, hay un montón de ondas que... Yo tenía en un cerro, en una montaña en Bariloche, mejor señal que acá. ¿Qué te fuiste a hacer un cerro, una montaña en Bariloche? Estoy hablando hace 4 años todavía, tenía otra vida, no era padre. Había una antena y había poca gente seguro conectada. Claro. Si ese lugar se llena de gente con su celular tratando de conectarse, no van a poder. Pablo, ¿vos compartís algún mail con tu pareja? No. ¿Pero por qué lo decís así con esa pues? No. Porque me parece que es una discusión moderna e interesante, justamente. Porque yo conozco gente que tiene como... Pipi y pupi, arroba hotmail. Ah, ese punto ni ahí. Es como la versión, viste, la versión moderna del contestador. Hola, te comunicaste con la casa de Clement y Luis. Deja tu mensaje. Es dramático, ¿no? Pero ya con el mail conjunto es tremendo. Es tremendo. Compartir la contraseña del mail es tremendo. Yo le decía que no a las dos cosas, pero es más común. No sé qué es más común. Yo no conozco gente que comparte la contraseña, pero conozco mucha gente que tiene esa discusión diaria. No hay ningún beneficio. No, son gratis. La sacás en 3 minutos. No jodas. Para mí atrasa. ¿Y se acuerdan que Gago y Dulco tenían una cuenta de Twitter? Fer y Gise o algo así. Es verdad. Raro, también era tipo acá los dos comiendo un asado. Nosotros vamos a no sé dónde. Era como. Es verdad. Es muy complicado eso. Sí. Yo creo que lo del Fer y Gise arroba el mail que sea. Creo que viene de la época en que los mails no eran así masivos y tenías que pagar un mail. ¿Se acuerda que compraba el acceso a internet y le venía con un arroba acceso a internet? Cierto. Me parece que tiene que ver con eso. Ahora que existe Gmail, Hotmail, la verdad que no entiendo. Pero si tu mujer existe, te dice, mi amor, ¿me prestarías la contraseña un segundo que quiero ver algo? ¿Se la das o tenés que salir corriendo? Porque uno tiene que ser, viste, normalmente hay como hay algo para ahora en el cementerio de elefantes, normalmente, ¿no? Claro. Hay una larga, hay un tema complicado ahí que es, pasa ahora con equipitos como el iPad. Sí. Hay uno en general en la casa y está ahí al acceso, o sea que eso es lo yo que estoy en el horno, está todo abierto. La computadora, eso, la computadora central de la casa, ya sea iPad o computadora central, ¿qué? ¿Te vas a poner a cerrar las sesiones todo el tiempo? No, o sea, es un tema complejo. A ver, perdón que te pregunte a vos, pero ahora abro el juego, pero hace mucho que estás en pareja vos. Sí, mucho tiempo. O sea, antes de tener Facebook. Sí. Sí. Pero por ejemplo, ¿te pones en pareja ahora con una persona? Sí. ¿no? Digo, una persona de nosotros se pone en pareja y antes tiene que hacer una petite limpieza, sí, de ese historial y esa biografía. ¿O no, Fiorella? Sí, no, claramente. Pero aparte tenés que buscar en el más mínimo detalle, porque te quedó una foto donde estás vos solo, sí, con un perro, y abajo hay uno que dice, ay, Chuchi, qué lindo. No, alguien te comentó, y es tremendo. Distinta, es distinto el mensaje, y ya el otro se da cuenta. Este era algo, este sí, era ese, algo. Y es el pasado, está ahí, qué está sé ahí, yo. El pasado, sí, pero se puede borrar ese pasado. No, claro, pero ¿qué hace? Se va a perseguir. De repente decís, che, no me vayas a querer escribir porque ahora tal cosa. No, eso es como en la marcha, sobre la marcha. El muro se bloquea de último, se bloquea el muro. Para mí, ¿no?, hay que blanquearlo. Sí. Dije, este es mi expediente. Van a aparecer estos muertos, ya está. No, pero si esos muertos quieren aparecer de vuelta, son unos guachos, no pueden, sí, aparecer. Si ven que estás en un estado, rompe código, en una relación, y aparecen, hay que matarlos. Y bueno, pero son bueno, fan. Está el que vos le podés decir a tu novio o novia, che, borrame esto, pero puede no borrar del otro lado. Entonces podés, claro, tener que llegar a decir, che, decile que lo borre o muerte. Es difícil. Complicado, es redes sociales son tremendo. Pero digo, Fiorella, que nos contaba fuera de aire que cuando se puso de novia, empezó a revisar el Facebook del novio. No, mentira. Pero viste que es muy tentador como entrar y, sí, a ver qué. Y entrás como medio nervioso, ¿no? Al 2008. Ay, no hay que alejarse, hay que alejarse de esas cosas. Es tremendo. No, y además pasa que viene, puede venir tu pareja, no es mi caso, ¿no? Pero puede venir tu pareja y que te diga, che, Juancito comparte la contraseña con su pareja. ¿Por qué nosotros no la compartimos? Porque no somos Juancito. Porque, ¿para qué? Hay algo que es tremendo también, que es el factor de estos nuevos celulares, como el iPhone, que vos, cuando te manda un mensaje aparece solo, ¡puc!, aparece y se, sí, ve. Sí, se y lee. Si vos estás con tu pareja y le entra eso, un mensaje, no podés evitar como el ojeo, el cogoteo, como, ¿viste? No, porque eso pasa mucho. Sí. Es muy peligroso eso. Es realmente muy peligroso, sí, eso. Si andás en alguna, sí. Si no andás en alguna, te tienta a ver qué está pasando allá del otro lado. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Y esto de tener chatcitos en los celulares. ¿Queremos que el novio, novia, todo el tiempo esté ahí dispuesto a hablarte con tanta facilidad? No hay que exigir nada. ¿Le hace bien a la pareja? No hay que exigir diálogo constante. Sí, no hay que apurarlo. Aclaro esto, vale siempre aclararlo. Los dos tildes del WhatsApp no significa que la persona lo leyó. Gente. Bien, bien ahí. Es que llegó, es que llegó, es que llegó al celular de la otra persona. Puede no haber abierto nunca jamás en la vida WhatsApp y entonces no lo apuremos. Generemos tranca, armonía, un aire, un ambiente de buena onda, ¿no? ¿Estás tratando de explicárselo a ella? No, ella se copa en este caso con el WhatsApp. Por suerte, eso no hay problema. Pero porque se le expliqué que los dos tildes, no pasa nada. La exigencia de que estés presente del otro lado del celular es muy complicado. Lo que pasa también, uno tiene que demostrar una actitud coherente con el celular delante de su pareja. Digo, si vos estás con tu pareja y estás todo el tiempo con el celular, como está Pablo ahora, por ejemplo, Manzotti, después ella te dice, no me atendés, y bueno, no tenés coartada, pues estás todo el tiempo con el celular. Si tenés el celular metido todo el día. Claro. ¿Metido en dónde? Tenés el celular metido todo el día. Igual las notificaciones que decía Clemente de los celulares se pueden apagar. Es un dato aparte. ¿Cómo? Las notificaciones, por ejemplo, que te llegue, tenés un nuevo DM, por decir algo, o un nuevo reply, o reply, como quieras. Se puede apagar. Vos le podés decir, Twitter, no muestres la notificación. Pero eso es por la salud mental de uno, no por también, el mismo. Digo, basta, claro, como no me aparezca todo. Yo recomiendo bloquear todas esas, pero más allá de si se ven o no, te queman la cabeza. En un momento basta. Bien. ¿Existe el DM de coger? Sí, tengo casos muy cercanos de que sí. Yo no sé. ¿Conoces a alguien que haya decidido por Pinterest? No, Pinterest no. ¿Cómo se recuerda en el caso de LinkedIn? Por eso. Sí, ¿cómo se manda un DM de coger? ¿Cómo se manda? No, se manda un DM y se pone, ¿esto es un DM de coger? No. Hashtag hola, DM de... La pregunta es, ¿cuándo es DM de coger? Porque digo, si vos decís, ¡ey, olis! No, pero vamos a tomar algo esta noche, eso ya es un DM. Sí, por supuesto. Digo, ¿no? Pero un... Che. Un DM es un mensaje privado de Twitter, para el que no lo sabe. Bueno. Sí, pero si pones un, che, ¿en qué andas tanto tiempo? Por DM. Eso ya se transforma en DM. Depende de quién lo mande. Si lo estás mandando vos, es tremendo. Digo, sí. Tiene que ver con el contenido, con qué ofreces en ese DM. ¿Entendés? Tipo, uff, puff, calurosa la noche. Si aparece. Y el peligro, muchachos, de los DM que no sean DM. y termina siendo un tuit, guarda. Un abrazo grande a Lubertino, ¿no? Sí, sí, pero eso es tremendo, confundirse el a mí nunca me ha pasado, por suerte, ¿no? Me toco un testículo, pero... Y el miedo de que algún día se rompa algo en Facebook y en Twitter y todos los mensajes privados aparezcan públicos, viste, bueno, que cada tanto sale, publicaron en Facebook los mensajes privados, sí, y están todos corriendo, sí, a la computadora. Sí, sí. Hay, ¿sí?, mucha gente, a mí me causa gracia cuando alguien me manda un DM, cualquier huevada, de tipo, che, te llegó el mail tal... Y me meto al día siguiente a contestarlo y desapareció ese DM. Sí. ¿Por qué? Porque esa persona borra sistemáticamente sus DMs, sí, para que nadie, claro, lo encuentre. Claro, bueno. Digo, sí, pero me mandaste una tantería. Yo borro siempre los DMs. Hay que desconfiar del que no tiene ningún DM. Sí. El que no tiene DMs tenés que desconfiar. El mensaje que más paranoia causa en el mundo es el de, che, OJ que Facebook cambió las políticas de privacidad, ¿eh? No, es cuando... La verdad es que posteaste en tu muro, como había si uno le importase a alguien en realidad. Había uno con Hotmail, que en algún momento era como que podías ver como todos los, sí, contactos de todo el mundo. Es complicado. Y era, y fue como, fue un día de llamados como, viste, sí, sí, apocalipsis, como, no, te enteraste lo de Hotmail, ¿qué pasó? No, que se pueden ver, ¿cómo? Y toda la gente corriendo a los locutores. Banca. Ese día los locutorios se pagaron las vacaciones, claramente. Bueno, la columna de Pablo Martín Fernández va a estar subida en nuestro blog, en gentesexy.fm rockandpop.com, junto con todas las demás columnas del programa. Además, Pablo, seguramente algún video nos recomiende algún sitio para evitar que nos descubran nuestras parejas en una trampa. No, mentira, eso es un chiste, pero, fuera de joda. Voy a explicarles cómo tunear celulares, aguante, y Facebook para un poquito por arriba para que no tengan tanto problema. Me copa, eso está buenísimo. Vamos a ir a un temazo de los que nos trae nadie, pero después de Ford vamos a un gran tema y después vamos a jugar. Bueno, se me mezcla todo, ¿no? Gracias a Dios estamos vendiendo. Sí, sí. Después de este cierre, un gran tema de Pearl Jam que está en Vital y que lo disfrutás cada vez que lo escuchás, eso te lo puedo asegurar. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina, tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. El tema es Better Man. Posta, para mí es uno de los mejores de Pearl Jam, claramente, porque tiene todo eso que te puede gustar en un tema. Arranca despacito, suavecito y después mucho ritmo. Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell me, take no more, she practices her speech as he opens. She rolls over, but just to sleep as he lifts her over. She lies and says she's in love with him, can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red. Can't

que hay cosas que solo pasan una vez en la vida. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. Te seduciré, por felicidad yo canto. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das vuelve. Que tenemos visitas. Yeah. Fin espacio publicitario. Gente. Tucu López. Te puedo hacer todo el programa en Tucumán si tenés gas. Santiago Galori. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Clemente Cancela. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa. De 4 a 6 de la tarde. Por Rock and Pop. Bien, señores, ha llegado el momento de jugar y todavía nos quedan canciones para que disfrutemos y gocemos en este programa de hoy. Vamos a jugar al Decime Uno, los premios. Sí. 4 pares de entradas para Ni Un Hombre Más, la película en la cual actúa Valeria Bertuccelli, Ciembroschi, Juan Minujini, Martín Piresansky. Además tenemos, un montón de discos, de los últimos estrenos y últimos lanzamientos. Y además los libros de Conchita. Lanzanitas. Sí, Conchita, Ricardo Barreda, El hombre que no amaba a las mujeres, la biografía de Ricardo Barreda. Hoy tuvimos una nota con Rodolfo Palacio, su autor, y mucha gente lo quería, así que tenemos un par de libros también para aquellos que ganen al Decime Uno. Es muy simple, de 3 preguntas, tenés que pegarla en 2. Te vas a dar cuenta del sistema, si nunca lo jugaste. Claro que sí. ¿Quién está del otro lado? Excelentes tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel. ¿Cuántos años tenés, Daniel? 46. Pablo Martín Fernández. La ausencia de calor en la quinta. Daniel, querido, ¿qué estabas haciendo? Digamos que descansando, una pausa. ¿Descansando de que estás laburando mucho? Estuve en tribunales hasta hace un rato. ¡Oh, chango! Basta, sé que estar después viajando, en realidad, volviendo. ¿Usted es cuervo, amigo? Sí, soy cuervo. Sí. Oh, ¿Y estás muy seguido en tribunales? Estoy muy seguido, sí, en varios lugares. ¿Y en algún momento te planteaste, che, quizás no era la mejor profesión esta? No me planteé eso. La verdad que, me gustaría que fuera en otros términos, pero ya está. Ya se ha hablado alguna vez al aire con algún oyente, pero el tema mujeres en tribunales. Sí. Hay como un material interesante cuando uno camina por la zona. Sí, sin duda, ¿no? Es así. No se puede explayar más. Sí. Capital, sobre todo, porque yo estoy en provincia. Ah, en provincia se complica un poco más. Exactamente. Claro, qué picardía. Pero se usa tanto la minifalda en la abogacía, en las leyes, como acá en Capital. Sí, en general sí. Lo que pasa es que en Capital está concentrado en determinada zona y en provincia, según la localidad, están más dispersos, según el tipo de jurisdicción de la que estemos hablando, ¿no? Sí. ¿Ha visto usted sexo en los tribunales? No, pero sé que hay. ¿Dónde hay? Porque digo, sé que hay es como... qué sé yo, o sea... Como las brujas. También tengo un familiar que trabaja en el Poder Judicial y bueno, hay bastante. Pero dentro del ámbito del Poder Judicial, sí. Epa, en realidad... Inclusive, a veces no hay jerarquía, ¿no? O sea... ¿Cómo sería eso? Claro, o sea, entre funcionarios de rango con... algo más raso. Con otro más raso, digamos, exactamente. Claro, porque sí, porque en el amor no hay jerarquía. No, en el sexo tampoco. Claro, ¿no? Sí. Mire qué lindo lo que nos está contando. Igual estaríamos ya casi en condiciones de afirmar que en todos los ámbitos hay sexo, ¿no? Claro. Sí, la verdad es una pregrullada, pero bueno, en fin. Sí. ¿Usted está acompañado en la vida, querido Daniel? Sí, estoy casado. ¿Hace cuántos años estás casado? Estoy casado hace 18 años y mi esposa es socia. ¡Oh, qué quilombo! O sea, doble sociedad, conyugal y laboral. O sea, ¿laburás con tu mujer? Sí, así es. ¿Tenés...? ¿Por qué? Es muy difícil eso. Es muy difícil, pero es posible, Es posible. Es posible, sí. ¿Usted ya tiene pensada la estrategia legal en caso de que una separación sea inminente? La verdad que no, porque... ¿No? Qué raro, ¿eh? Por más que me esfuerce en pensarla, no se me ocurre. Claro, está enamorado. No se me ocurre. ¿Usted firmaría, si tuviera que volverse a casar, un prenupcial? La verdad que no firmaría. El otro día estaba escuchando comentarios sobre el prenupcial que firmó Catherine Zeta-Jones con Michael Douglas. Sí. Me causó mucha gracia porque en una parte mencionaban de que si él era infiel, ella iba a cobrar más dinero. Claro. Sí. Con lo cual era una forma de frenarlo, por el hecho de que, bueno, ya sabía que era muy mujeriego y quizás por el lado del dinero podía evitar esa tendencia compulsiva que él tiene al sexo. Es, ¿no?, que él quedó loco después de, claro, bajos instintos. Billetera mata pirata sería. Algo así, sí. ¿A qué casos te dedicas? ¿Qué casos tratás vos? Bueno, nosotros hacemos de todo en el estudio. Mi esposa es especialista en familia, yo hago civil, laboral, hago de todo. Estamos en San Justo, en el centro del Polvorín. Ah, bien, bien, una zona así picantita que... para estos casos. Sí, sí. Bien, lo último que trataste brevemente. Bueno, en este momento, qué sé yo, un juicio de mala praxis, por ejemplo, hace poco. Cuente más. Caso, tuvimos que intentamos hacer un inventario de muebles como el que tuvo Jorge Arrial hace poco, ¿viste? Sí. No sé si escuchaste, bueno. Quisimos hacer lo mismo, pero sí, este buen señor nos dejó entrar, así que vamos a tener que volver con la policía. Tuvimos un desalojo un poco complicado hace unos meses, llegó una tarde. Qué linda cosas vida, así, ¿eh? Así que tenemos de todo. Ya, una cosita que quiero que no se nos vaya. ¿Cuán mala fue la praxis? Y, bueno, en el caso particular, la señora en cuestión terminó perdiendo un riñón. Buena pregunta. Como tú, consecuencia, sí, de una mala operación, de una mala histerectomía. Bien, gracias. Tú, ¿le querés preguntar algo más? No, me acabo de dejar la presión. Sí. Bueno, amigo, ¿estás listo para jugar? Sí, sí. Claro que sí. Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer Fiorella Sargenti. Sí, decime, muy facilita, uno de los amigos de Seinfeld en la serie de los 90. Ay, me acuerdo el nombre de los actores, pero no del personaje. Vale la pena. Bueno, me acuerdo de los actores, son Julia Louis-Dreyfus y George Alexander, pero... No. Los personajes no, son... Pará. Julia Louis-Dreyfus está bien, claro, está bien. Ya con eso acertaste. Sí. El otro no se llama George Alexander, pero está bien igual. Jason Alexander. Claro. Ahí va. Capo, no era tan fácil esa pregunta. No, pero era... No me puedo acordar, se me hizo una laguna, porque veo Seinfeld las repeticiones y no me puedo acordar el nombre de los personajes. Valía con el nombre de cualquier personaje. Claro que sí. Sí. La siguiente te la vas a hacer el Tucum Shot. Amigo, los domingos... Ahí me acordé el nombre del personaje de Julia. Ahí va. Los domingos, ¿hace asado usted? Sí, hago asado. Bien, dígame entonces, uno de los cortes argentinos de carne vacuna que no sea vacío, bife ancho o bife de costilla. Bueno, asado, no. Matambre. Bien, excelente. Espectacular, amigo, ganaste, loco. Ganaste. ¿Estás contento? Claro que sí, cortó. Ah, no, sí, estás ahí. En la línea, sí. Bueno, abrazo grande, loco, quédate en línea. Alegría. Chau. Besis. Suerte con eso. Sí. Bien, vamos a jugar con uno más, porque tenemos todavía un tema de despegar.com y quiero jugar con una persona más, porque todos merecen la oportunidad de estar al aire en este programa. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamas? Alan, ¿cuántos años tenés? 22. Alan, ¿qué estabas haciendo, che? Estaba laburando. ¿De qué? Trabajo en una mercería lencería. Mercería lencería, ¿dónde queda? En Medrano y Corrientes. Medrano y Corrientes, mira, cerca de donde en algún momento vivía nuestro amigo Pablo Manzotti. Lo he visto a Pablo Manzotti. Mirá, comprando tangas. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Fue Pablo a pedir que le arreglen un cierre, sí, y a comprarse... Comprando tangas diciendo, como para mí. Sí. O para un amigo que es todos, muy parecido. Sí. Lo que hacen todos, ¿pasa mucho eso, el hombre comprando tangas? Pasa, mintiéndome, es para la facultad, me dice. Claro, es para despedir soltero, mentira. Vos sos el que, por ejemplo, si yo voy y te pido un corpiño tal talle, vos me lo das, me decís, tomá, anda, probártelo. Yo te lo doy y adivino qué usás. Va. Ay, pero míralo. Usted la tiene muy clara. Usted, sí. ¿Qué está usando no en este momento? Pero sí, la tengo. Perdón, clara, ¿qué está usando en este momento Fiorella Sargenti, solo por la voz? Vedetina. Este momento es terrible. ¿Estás usando Vedetina? No, no estoy usando Vedetina. Ha perdido el amigo. Una nueva oportunidad. ¿Qué está usando Fini en este momento? Está colorada ahora Fini. Fini usa siempre lo mismo. ¿Eh? Fini usa con la les. ¿Fini usa cola les? Claro que sí. Claro que sí. Fini no usa ropa interior. A Fini se le ve en la cara ya igual. ¡Oh, capo! Espectacular. Ay, se puso picante. Me encanta, ¿dónde? Me encanta este oyente. ¿Sobre qué calle está? ¿Sobre Corrientes o sobre Medrano? ¿Eh? Hola, ¿sobre Corrientes o sobre Medrano? Sobre Medrano. Bien. Ah, ya sé cuál. ¿Estás acompañado en la vida, che? Estoy acompañado en la vida. ¿Por quién? Pablo. Por mi novia, 22 años. Bien, tu novia, 22 años. No doy yo la del nombre. No pasa nada. Escuchame una cosa, ¿vos le llevás? ¿Tenés algún descuento especial? No le hago descuento. ¿No le hago descuento? ¿Cómo lo haces? No, vos, digo, si vos te llevas algo para regalar, te hacen descuentito. No, tengo que aclarar que la mercería es como de la familia. Entonces como familiar. Que le llevo y aprovechamos. Claro, claro que sí. Pillos. ¿Y usted qué prefiere en su novia? Yo prefiero colales. Bien. Si me da a elegir, pero... Ella no le da a elegir. No me da a elegir, ese es el problema ¿Qué con usa? Las mujeres. ¿Qué usa ella? Ella sabe de ti. Y a usted lo que lo convierte en un león descontrolado con las órbitas en blanco y espuma por la boca es la colales, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué opina del hilo dental? ¿Es una prenda íntima? ¿No lo es? ¿Es una gilada? ¿Ya para qué está eso si es un culo ahí? Y de paso, ¿usted se pregunta cómo el hilo dental tapa todo? Claro, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo sostiene? ¿Cómo une? No, yo creo que es una boludez. Bien. Es una boludez. Una boludez. No me erotiza para nada y para venderlo ni se va a vender. Me gusta porque es un hombre que tiene un análisis profundo con respecto a estas cosas. Sí, por supuesto. Estamos para jugar. La primera de las preguntas, Alan, te la va a hacer Fiorella Sargenti. Dale. Sí, decime, un integrante de Van Halen con apellido Van Halen. Tomara. ¿Alex? Sí, señor. ¡Vamos! ¡Conmovedor! La siguiente te la hace el Tucu. Vamos que terminamos el programa con el tema de despegar.com. Amigo querido, dígame una de las provincias argentinas que empiece con la letra C de Colales y que no sea Córdoba. Chus. ¡Sí, señor! Ganaste, loco, quédate en línea. Abrazo grande, che. Ojalá que te acepte la Colales. Último tema del programa, el de despegar.com. Vamos todavía, vamos a ponerlo. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, despegar.com. Y como el tema está buenísimo, ya comenzamos a despedirnos, así lo podemos dejar entero. Bien. Gracias, Vale Yuasta, por la operación, nuestra excelente producción. Fini Marcó, Gaby Larralde, Gerente Gerina, Joan Ripoll, el Tucu Fiorella, Calo, que hoy no vino, Manzotti, Pablo Martín Fernández. Todos. Escuchamos un temazo de Los Redondos que se llama Salando las Heridas. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. Hasta mañana, amiguitos. Allí en mi remolque sin luz. ¿Cómo?